Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y esta semana, sin lugar a dudas, comenzamos con los franceses Ram Runners. Bueno, franceses en realidad viene de un poco de todos lados, pero básicamente están, la base central la tienen en Francia. Van a estar visitándonos este próximo miércoles y vamos a aprovechar para escucharlos un poco. Back Again in the Congo. Runners, que esta semana, como os comentaba, están tocando en Bilbao. Concretamente, bueno, la verdad es que hay un poco de confusión porque supuestamente iban a tocar en el Crazy Horse, pero las últimas noticias que yo tenía era que iban a tocar en la nave 9, y es más, en mi entrada pone que va a ser en la nave 9. Pero por otro lado, en su propia página tienen dos carteles, tanto de, pues eso, su paso por la nave 9 como su paso por el Crazy Horse. Entonces, al final, no sé qué es lo que harán. Pero bueno, el miércoles, si todo va bien, estarán tocando aquí este grupo, que normalmente suelen ser entre 6 y 7 músicos. que incluye pues trompeta, saxo, contrabajo, pianista, un guitarra y el batería. Concretamente, bueno, empezaron hace unos, pues en 2014 aproximadamente, y tienen en su haber unos cuantos trabajos, sobre todo un montón de singles, y empezaron con un CD autoproducido del cual pues posteriormente sacarían precisamente algunos de esos temas en single o en un 10 pulgadas como el que acabamos de escuchar. Este tema aparecía en Ram Rhapsodies en el año 2015, y después de eso vendría King the Gong, lo que es pues realmente su primer LP, por lo menos en formato de vinilo. Vamos a escuchar un tema de ese disco, que más o menos se supone que es el que viene, bueno, más o menos no, vienen a presentarlo, aunque ya estuvieron no hace demasiado tiempo como teloneros de los Southern Culture and the Skits, y ya lo tenían editado, y bueno, ya tocaban temas del mismo. Esto se titula Chop. Esto me huele muy mal. No, la banda, por supuesto, que son unos auténticos profesionales, tanto en disco como en directo. Como podéis ver, pues se dedican a hacer casi todo instrumentales, aunque ahora veremos que algún tema cantado también tienen, y moviéndose pues un poco en lo que viene a llamarse exótica, moviéndose también en, pues bueno, con diferentes sonidos de diferentes continentes, desde pues bueno, sonidos africanos, alguna canción incluso con sonidos rusos, y bueno, un poco de todo. Como os decía, este miércoles supuestamente está en la nave 9, pero por lo que estoy viendo ahora mismo no aparece absolutamente nada que haga referencia al concierto de estos hombres este próximo miércoles. Sin embargo, los que sí que van a tocar y me acabo de enterar, son los Sugar Daddy, esa banda italiana de swing y bueno, y que pues eso, estarán este domingo en la nave 9. Lo dicho, si tenéis entrada para los Ram Runners del pasado mañana, del miércoles concretamente 6, pues habrá que ver dónde van a tocar o si es que van a tocar al final o no. Pero aún así nos quedamos con un último tema que es de pues el CD que os comentaba que se autoprodujeron ellos mismos al principio. Un tema titulado Do You Dig It? Been around these days looking for you into all that trashy neighborhood, you know what I'm saying? I'm going quick coming around your door like a hound dog now. Do you dig it? No, we still we feel like we gotta do what we're gonna do, you know what I'm saying? Cause I ain't spending a dime anymore for calling you again and again and again. My frozen body and soul can stand no more. Now, do you dig it? Sweetheart, you know we're stuck bound together. And I'm tired of confronting you in the corner. See what happened last night, you know, see? Hey, little mama, now it may be bigger than you and it may be bigger than me, but it ain't bigger than you and me now. Do you dig it? I say, can you dig it? Ram Runners, y como os comentaba antes, pues eso, este domingo los que sí que también vienen son los italianos Sugar Daddy, una banda que, pues bueno, han tocado en algún que otro festival. No sé si en Bilbo llegaron a tocar en algún momento. Y bueno, pues tendréis una ocasión de verlos este próximo domingo en la nave 9. Sugar Daddy y la banda, los Cereal Killers, que bueno, su último disco se llama 13 días y siguen jugando con, bueno, el tema de la buena suerte con este tema titulado concretamente lo contrario, Bad Luck. She told me, baby, come to my home. She told me, sugar, I'm all alone. She told me, baby, I can wait no more. Please, Mr. Officer, let me go. Bad luck, darling, go away. Bad luck, darling, go away. Bad luck, darling, go away. 13 days. Don't miss on me. It was on me. I need no break alone. Just let me go. Bad luck, bad luck, bad luck. 13 days. Bad luck. wonder why I'm late, and if you wonder why I'm there, and if you wonder why I send this mail, 'cause I'm stuck in the county jail. Bad luck, I didn't go away. Bad luck, I didn't go away. Bad luck, I didn't go away. 13 days. Parece ser que las cosas se aclaran. Los Sugar Daddy and the Serial Killers definitivamente sí estarán en la nave 9 este próximo domingo, que cae en 10, ¿no? Sí, 10 de junio. Y por otro lado, los Runrunners al final en su página pues confirman que van a tocar al final, finalmente en el Crazy Horse, no en la nave, en la nave 9. Y dicho eso, vamos a escuchar otro tema que, pues bueno, de su anterior, del anterior disco del Sugar Daddy, que pues siguen con lo de la suerte. En este caso es un hombre afortunado. Just when I see you, baby, you thrill me so, babe. Just when I meet you, babe. We'll be right back. maldita sea. Eran Sugar Daddy and the Serial Killers. Y como viene siendo habitual, cuando se hacen las cosas a todo correr y bueno, pues acaban saliendo mal. Lo de los Runrunners, creo confirmarlo que sí. Tocarán en el Crazy Horse el miércoles 6. Pero esto, los Sugar Daddy and the Serial Killers, en realidad es el domingo 8 de julio. O sea, dentro de un mes, vamos. No va a ser este domingo, pero bueno, que nos quiten lo bailado. Ya hemos escuchado un par de temas de ellos, ya pues les pondremos en cuando se acerque la fecha real. Y dicho eso, vamos a seguir con más gente que viene a tocar, como por ejemplo esta banda que se hacen llamar The Roxy Lavis and the Suicide Cult, una banda australiana que, bueno, liderada por este hombre, Rocky Lavis, que debe de ser un multiinstrumentista, ha tocado la batería sobre todo en alguna que otra banda australiana, y en este caso, pues bueno, se pone al frente con el micro, la guitarra y una banda también bastante numerosa, al igual que pues las tres bandas que hemos escuchado, bueno, las dos que acabamos de escuchar. Y esta tercera, pues son seis, unos siete músicos en escenario. No sé si esta vez también, porque van a tocar en la Triangu, que pues no es un sitio muy grande como para que quepan tantos, pero bueno. Van a estar tocando este, ¿cuándo era? El jueves 7 de este mes de junio, en la Triangu. Como suele ser habitual en esos conciertos, de forma totalmente gratuita. Y vamos a escucharles en un tema titulado, esperad que quite a Sugar Daddy, titulado Feet Keep On Moving. Back los australianos Roxy Lavish and the Suicide Club este jueves en la Triangu. Y más gente que viene a visitarnos esta semana, en este caso de otro lado, de Estados Unidos, de Illinois, o bueno, original por lo menos de Illinois, Poké Laferche, este músico que, bueno, amante de los sonidos viejunos de principios del siglo pasado, nos visita el próximo domingo, concretamente aquí en Bilbo. Tiene un último LP, Maniac Revelations, o sí, algo así. Pero nos vamos a quedar con un tema, pues bueno, de la época, digamos, más ortodoxa. Esto se titula Bowlegs Woman. Pero vamos a quitar a Roxy, que esos ya han sonado. On a sunny September day, down in Tennessee where we would book to play. Lights shone down on a little dance floor. I seen a woman never seen before. Love hit you like a ton of bricks when a bow-legged woman starts shaking it. Black hair and it was piled high. Never seen a girl do it or even try. She buys bobby pins by the pound just to keep that big head down. Love hit you like a ton of bricks when a bow-legged woman starts shaking it. But she took that thing, put it on a string. Started dancing round, moving up and down, shaking side to side, Man, she worked so fine. Had to beg a bowlegged woman to give me back that heart of mine. On her day to dance floor, love hits you like a ton of bricks when a bowlegged woman starts shaking it. But she took that thing, put it on a string, started dancing round, moving up and down, shake side to side, man, she worked so fine. Had to beg bowlegged woman to give me back that heart of mine. Well, you know it must have been my time, 'cause me and that girl were doing just fine. Tennessee, Florida, and St. Louis. Oh, it comes, it's shaking for me. Love hits like a ton of bricks when a bowlegged woman starts shaking it. But she took that thing, put it on a string, started dancing around, moving up and down, shake side to side, man, she was so fine. Love hits like a ton of bricks, man, she was so fine. Love hits like a ton of bricks when a bowlegged woman starts shaking it. When a bowlegged woman starts shaking it. Poké Laferche, que parece, tiene toda la pinta de que van a venir en formato de cuarteto, con trabajo, un guitarrista, batería y el propio Poké Laferche a la voz y a la guitarra. Como veis, pues bueno, tiene un sonido así como muy, pues, acústico, podríamos decir, pero con el tiempo, pues, pues ha cambiado, y el último disco, el Manic Revelations, que es el que más o menos viene a presentar, aunque si no recuerdo mal, cuando estuvo aquí en el Vime ya lo había sacado, o estaría a punto, pues se le nota que, bueno, ha cambiado ciertamente sobre todo, quizás, no sé si en las canciones, pero sí en el sonido. Y es curioso porque le ha pasado un poco como a su colega J.D. McPherson, cuyo, pues bueno, Jimmy Sutton, su contrabajista, también fue el responsable de producir uno de los discos de Poké Laferche, e incluso el primer batería que tuvo J.D. McPherson también tocó pues en un uno de los LPs de Pocket Lafers, o sea que digamos que tienen ciertas conexiones, y al igual que en el disco, en el último disco de J.D. MacPherson, que se nota un cambio considerable, insisto, no tanto quizás en las canciones, sino en cómo las producen, ¿no? Algo que, bueno, puede ser bueno o malo, depende, como todo, para gustos. Uno de los ejemplos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, es pues uno de los singles que he sacado de este último disco, este Riot on the Streets. Lafers, que este próximo domingo 10 de junio estará tocando en Bilbo, por cierto, con un telonero que, bueno, no sé si viene con él, pero es de Nashville, un tal Jill Landry, que bueno, aparte de tener una carrera en solitario, entre paréntesis viene el nombre de la formación a la que perteneció, pertenece o ha pertenecido, All Crow Medium Show. Cada vez escribo peor, la verdad. Eso es, Jill Landry, y Pocky LaFerge. Y ya que estamos, vamos a recuperar a Charlie Crockett, que de alguna manera tiene, bueno, puede que tenga, sí, tiene algún que otro punto en común con Pocky LaFerge. Concretamente, pues también, y también con J.D. McPherson, puesto que en la última gira que hizo esta tal J.D. McPherson, le trajo como, o le tuvo, vamos, como telonero. Charlie Crockett, un cantante tejano que también, pues, digamos que le gusta tanto la música antigua como que, y se viste, de, digamos, de forma... de forma antigua, lo que pasa que quizás con un toque más, más country, ¿no? Con un sombrero vaquero y demás, no tanto, no tan rollo, pues no sé, Nueva York de años 40. Charlie Crockett, que tiene unos cuantos discos en su haber, incluido un disco de sus, bueno, de sus temas favoritos, y que acaba de sacar, pues sí, este mismo año, Lonesome as a Shadow. Un disco que está muy bien, pero que la verdad me quiero quedar con pues lo que fue su segundo LP, un disco titulado In the Night, y que vamos a ir empezando escuchando con este tema que se titula No tengo tiempo que perder. I ain't got no time to lose. I ain't got no time to lose. I ain't got no time to lose, baby, baby. I ain't got no time to spare. That don't mean you got to care. But I ain't got no time to lose, baby. Listen if you care to know the way that the story goes. Underneath these stars that just refuse to shine for me. I ain't got to lose. All I got these days is blues. I ain't got no time to lose, baby. I ain't got no time to be evil. And I ain't got no time to be deceiving all these people. No, I ain't got no time to spare. That don't mean you got to care. But I ain't got no time to lose, baby. Deceiving all these people. No, I ain't got no time to spare. That don't mean you got to care. But I ain't got no time to lose, baby. I ain't got no time to lose. I ain't got no time to lose. I ain't got no time to lose, baby, baby. I ain't got no time to lose. All I got these days is blues. I ain't got no time to lose. Charlie Crockett, desde luego, después de... entonces no le conocía tanto, pero después de escuchar pues sus cuatro discos y sobre todo este Into the Night del 2016, la verdad es que ciertamente me arrepiento de no haber ido a ver a J.D. McPherson para verle, telonearle. En este disco, además, está... bueno, igual son chorradas, pero al final esas cosas a veces influyen. Tiene una banda, desde luego, que suena impresionante, con unos detalles sencillos, creo yo, pero que dan en la diana. Y, por ejemplo, el contrabajista es Billy Horton, un contrabajista que ha estado en tres bandas, pues ciertamente, bueno, o por lo menos con tres músicos. Para empezar, bueno, estuvo en los Asylum Street Spankers, una banda que también... pues amante de estos sonidos, digamos, antiguos y con, digamos que sin utilizar demasiadas amplificaciones, ¿no? Sin, pues bueno, en formato acústico, y que tuvieron pues unos grandes discos y unos grandes directos también. También ha estado en The Hot Club of Countdown, otra banda ciertamente interesante, en otro rollo. Ha formado parte también en alguna ocasión de la banda de Dick Dickerson e incluso de Nick Curran. Estuvo en su último proyecto. Y bueno, ahora en este disco, por lo menos, In the Night, de Charlie Crockett, pues también es el contrabajista. Y dicho esto, vamos a escuchar el tema central del mismo, que es pues In the Night. Ciertamente también Billy Horton, el que os comentaba que era el contrabajista de este disco y músico en varios proyectos muy, muy interesantes. En este caso no es que sea el productor, pero sí que está como ingeniero de sonido en los Fort Horton Studios en Texas. O sea que digamos que en parte sí que tiene algo que ver en el sonido de este disco que estamos repasando, de Charlie Crockett. Y como último tema vamos a escoger este titulado I Am Not Afraid. Now, darling, I am not afraid to, not afraid to love you. I am not afraid. And sugar, honey pie, ain't gonna hurt you. I'll let you down. Oh, I know I got to be stronger. Oh, little girl, I will never do you wrong. I will be better for having you by my side. There's one left thing you can do for me. Just before you go, look into my eyes and see this love, so that you'll always know. And darling, sugar pie, ain't gonna hurt you or let you down. Darling, I am unafraid to, not afraid to love you. I am not afraid. Oh, I know I got to be stronger. Oh, little girl, I will never do you wrong. So, darling, just tell me you need me, and I will be better for having you by my side. And sugar, I am not afraid to, not afraid to love you. I am not afraid. I am not afraid. I am not afraid. I am not afraid. Gran voz la de Charlie Crockett, que no sé si dentro de 50 años será muy recordado o no, pero vamos a escuchar ahora. Empezábamos el programa con los Room Runners, que sus últimos discos, por lo menos su último LP y el 10 pulgadas, lo han sacado en el sello Doghouse and Bone, que no es por nada, pero me suena, tiene toda la pinta de que alguno de los integrantes de la banda es el responsable del sello, aunque bueno, no lo he podido confirmar. Pero bueno, es un sello en el cual, aparte de sus discos, también se han dedicado a editar una serie de recopilatorios que se llaman Le Noir, La Noche, y que ya van por el volumen 8 o 9, o no sé si incluso más. Nos vamos a quedar con un par de temas del primero, que entre otros, pues bueno, tiene este tema de un grupo llamado los Spellbinders, y que interpretan el clásico Casting My Spell on You. I took a ghost to an old shoe and stuck him in the ground, ground, ground, ground, ground, ground. Took an old fish, a dried fish, made a pretty sound, sound, sound, sound, sound, sound. I took a goose egg, a frog leg, and stuck him in a sack, sack, sack, sack, sack, sack. I got a Hindu to tattoo, a genie on my back, back, back, back, back, back. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. You live. I'm counting my bill on you. You'll never, never be untrue. A dried fish, and then a prince town, town, town, town, town, town. I took a goose egg, a frog's leg, and stuck them in a sack, sack, sack, sack, sack, sack. I got a Hindu to tattoo, a genie on my backpack, back, back, back, back. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. I'm casting my spell on you. You'll never, never be untrue. Unos recopilatorios realmente con grandes temas. Le Noir, La Noche, en el sello Dog House and Bone. Y nos quedamos con otro tema más, que porque no cabe más tiempo, no nos da para más, que es de un tal Guitar Red. En realidad, pues bueno, forma parte de un single que sacó un Paul Johnson, un multiinstrumentista que normalmente parecía, bueno, era un hombre orquesta, digamos, y que sacó en el 61 este single que vamos a escuchar ahora mismo y que suena así de bien. Just You and I. Just you and I. Just you and I. Together, you and I. We could sneak away and park the car. Nobody knows just where we are. Take you, baby, and squeeze you tight. Squeeze you, baby, for the rest of my life. Just you and I. Just you and I. That's my desire. To get together, you and I. We could go to the dance and horse and slop. Once in a while we're gonna easy rock. Take you, baby, for a friend of mine. The rest of our life we're gonna have a good time. Just you and I. Just you and I. That's my desire. To get together, you and I. Just you and I. Just you and I. That's my desire. To get together, you and I. I could call you honey, we'll have lots of fun. Give you money when I have sun. Build a cottage just for two. Nobody there but me and you. And just you and I. Just you and I. Together, you and I. Oh, don't want your mother. Don't want your father. Don't want your sister. Don't want your brother. Hemos llegado al final de Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5, comentar un par de cosas más que hay esta semana. Por ejemplo, General Lee también va a estar tocando el Crazy Horse precisamente este domingo al mediodía. Luego estará también Aton Rumba, que tocan con Gatibo. Qué cosas. El martes, este martes 5 de junio, en el Café Anchoqui, en un concierto gratuito. A saber por qué. Y por último también, por supuesto, también nombrar el Northern Psycho Fest, que ya sabéis, creo que es la quinta edición, que se hace en Charrasca, en el Gasteche de Basauri, y va a haber cuatro bandas. Los cabeza de cartel son los barceloneses Motor Zombies, luego estarán desde Galicia los Breaking Bones, desde Asturias los Dirty Boogie, y por último, de aquí mismo, de Vizcaya, pues los Reverendos, en ese festival dedicado al rockabilly, psicobilly y sonidos afines. Y nada, hasta dentro de 7 días aquí en Shit, en Irola Irratia, en el 107.5.